Hablando de la discusión de los argentinos, ya estamos muy cortitos de tiempo, pero dos preguntas en una. Porque se viene el último tramo de campaña, vienen ahora el domingo, votamos. Pedirle que le deje algún mensaje a la audiencia. Pero antes de eso, quería pedirle una mirada sobre el Congreso de la Nación y cómo lo va a ver, cómo va a quedar después de este, cómo calcula o estima que irá a quedar este Congreso de la Nación. ¿Seguirán levantándole la mano a los DNU? ¿Habrá más debate sobre temas profundos de la Argentina? ¿Cómo lo ve el Congreso? Empiezo de atrás para adelante, ¿sí? Bueno. A ver, yo creo, indudablemente el justicialismo después del 2015 tuvo una situación de, digamos, de reordenamiento interno, de una derrota. No es que no impacta en las fuerzas políticas y que no genera conflicto hacia adentro. Esto ocurrió y después de eso, bueno, tuvimos durante, digamos, a posteriores de 2015 hasta ahora, un congreso donde el justicialismo como fuerza de oposición estuvo dividido en distintos bloques, con distintas posiciones, muy a veces motivado por situaciones internas. Yo espero que durante el 2018 primero seamos capaces de construir la unidad del justicialismo y tener una posición opositora clara, constructiva, no por la oposición misma, sino constructiva. Y donde el debate, y aquí voy a la segunda parte, o a la primera parte de la pregunta. Yo veo un Congreso que necesariamente tiene que ser el escenario del debate del modelo social, político y económico que se aplica en la Argentina. Tiene que ser el ámbito donde esperamos que después de esta elección tengamos una situación, de presencia política más importante, de manera tal que podamos dar este debate. Y donde la influencia a veces de las situaciones internas no sea tan grande como para generar divisiones en estos temas que son de fondo. Porque claramente hay cosas que tenemos que discutir. Recién hablábamos del tema de Santiago Maldonado. Uno de los temas es cómo se conducen las fuerzas de seguridad en la Argentina. No puede ser con criterios represivos, que no necesariamente tienen que ser explícitos. Y se nota hoy día una actitud desde el Poder Ejecutivo Nacional dando libertades como para que ocurran hechos como este que ha ocurrido. Estas son las cosas que se tienen que debatir. También cuando hablamos de modelo social y político y económico. A ver, queremos una Argentina donde se siga facilitando la importación de bienes que pueden ser producidos en la Argentina. Esto no lo vamos a discutir. O queremos una Argentina con producción propia y generando trabajo para los argentinos. Estos son los temas fundamentales que yo creo que deben ser eje de debate en el próximo Congreso. Debería serlo en el de hoy, pero estamos en un escenario político electoral. No se va a dar. Espero que después de diciembre tengamos un escenario donde podamos trabajar por los intereses de los argentinos y en el caso nuestro especialmente el de los mendocinos.